Las propiedades esenciales de la iglesia son siete: la indefectibilidad, la infalibilidad, la visibilidad, la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. En esta emisión vamos a hablar de cada una de ellas. La indefectibilidad de la iglesia significa que tiene un carácter imperecedero, es decir, que durará hasta el fin del mundo. E igualmente, que no sufrirá ningún cambio sustancial en su doctrina, en su constitución o en su culto. Sin embargo, no se excluye que desaparezcan algunas iglesias particulares ni que la iglesia universal sufra cambios accidentales. Una sentencia cierta de fe es que la iglesia es pues indefectible, es decir, permanecerá hasta el fin del mundo como la institución fundada por Cristo para lograr la salvación. La infalibilidad de la iglesia significa la imposibilidad de caer en el error. Se distingue entre infalibilidad activa e infalibilidad pasiva. La infalibilidad activa corresponde a los pastores de la iglesia en el desempeño de su ministerio de enseñar. La infalibilidad pasiva corresponde a todos los fieles en el asentimiento al mensaje de la fe. Es un dogma de fe, pues, que la iglesia es infalible cuando define en materia de fe y moral. La visibilidad es aquella propiedad de la iglesia por la cual se manifiesta al exterior y aparece ante todos los sentidos. Hay que distinguir entre la visibilidad material y la visibilidad formal. La visibilidad material consiste en la manifestación sensible de sus miembros. La visibilidad formal consiste en unas notas determinadas por las cuales los miembros de la iglesia están unidos de manera externa y visible en una sociedad religiosa. Es una sentencia cierta de fe que la iglesia fundada por Cristo es una sociedad externa y visible. Es decir, no es una institución meramente espiritual. La santidad está relacionada con el vínculo con Dios. Hay que distinguir entre santidad subjetiva o personal y santidad objetiva o real. La santidad subjetiva consiste negativamente en la ausencia de pecado y positivamente en la unión sobrenatural con Dios por medio de la gracia y la caridad. La santidad objetiva es inherente a cosas y personas que están consagradas de modo permanente al servicio de Dios o que obran la santificación de los hombres. Es un dogma de fe que la iglesia fundada por Jesucristo es santa. Pero también es un dogma de fe que a la iglesia no pertenecen tan solo miembros santos, sino también pecadores. Para comprender la catolicidad de la iglesia, debemos partir de comprender que católico significa universal, del griego katholon. La iglesia se llama sobre todo católica por su universalidad especial, es decir, por su difusión por todo el mundo. Hay que distinguir entre la catolicidad virtual, es decir, el derecho y la potencia para difundirse por todo el mundo, y la catolicidad actual, que es la difusión efectiva por toda la tierra. La catolicidad virtual fue desde el principio una nota distintiva de la Iglesia. La catolicidad actual, como es natural, no pudo alcanzarse hasta pasado un periodo un tanto largo de desarrollo histórico. La catolicidad actual puede ser física o moral, según se comprendan los pueblos de la tierra, aunque no a todos los individuos que los integran, o solamente a la mayor parte de los mismos. La catolicidad presupone la unidad. Es un dogma de fe que la iglesia fundada por Cristo es católica. La iglesia es apostólica porque se deriva de los apóstoles. Conviene distinguir una triple apostolicidad: la apostolicidad de origen, la apostolicidad de doctrina y la apostolicidad de sucesión. Es un dogma de fe que la iglesia fundada por Cristo es apostólica. En resumen, la iglesia fundada por Cristo es indefectible, infalible, visible, una, santa, católica y apostólica. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.